Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En un lugar de Persia, hoy Irán, un hombre poderoso mandó a su empleado al mercado a realizar algunas compras. El sirviente, cuando entró en ese lugar, vio una imagen tremenda, como nunca había imaginado. Era la muerte. Al verlo de frente, quiso agarrarlo. El muchacho salió corriendo hasta la casa de su jefe, a quien le contó lo acaecido, y le suplicó que por favor le preste un caballo para escapar a una ciudad conocida por ambos, a donde esperaba llegar al amanecer del día siguiente, huyendo de la muerte espantosa. El poderoso, enojado por lo que había pasado en el mercado, se dirigió al lugar buscando esa horrible figura de la muerte. Cuando la encontró, le preguntó por qué había molestado a ese empleado. La figura del esqueleto que hablaba le dijo que había abierto las manos, sorprendido por haberlo visto en ese lugar, porque tenía una cita ineludible en la ciudad a donde había huido el muchacho, al amanecer del día siguiente. Una experiencia personal que yo he vivido, después de la muerte de mi abuela, a todos les dije que había aprendido de ella muchas lecciones de su vida, pero también sobre la muerte. Ella me dijo unos pocos días antes de partir que no iba a vivir 1000 años. Era consciente de su finitud. Al final, el día que le tocó emprender el santo viaje, lo hizo con mucha calma, sin ruidos. Vivió austera, fue siempre luchadora, generosa, amó a la familia como lo más valioso de su existencia. Partió de la misma manera, con total desprendimiento. El día de su velatorio, me dijo un amigo que ya había madurado, como una fruta de un árbol que se debe cortar porque cumplió con su proceso. Generalmente le escapamos a la muerte, como se lee en el relato oriental, pero al final nos sorprende a todos. Hasta el momento ningún ser humano pudo liberarse de ella. Viene por la enfermedad o la vejez, con la violencia de robos, accidentes y todo lo que sea violación de la dignidad humana. Nosotros tenemos la aspiración a la vida sin límite temporal, por eso cuando llega nos sentimos frustrados si no tenemos una fe que nos sostenga. Diversas corrientes de pensamiento intentaron dar una respuesta a este gran enigma. Siempre existe el miedo, el silencio, el pesimismo en muchos casos. También nos encontramos con personas que viven una auténtica esperanza. Nos conviene transitar el proceso de madurez en el amor para vivir intensamente cada momento y dar el paso hacia la otra vida, sabiendo que no caeremos en el vacío, sino en las manos del Padre. Santa Teresita del Niño Jesús dijo al final de su existencia: "No muero, entro a la vida". Ella, en su enfermedad terminal, no se asustó y puso toda su confianza en las promesas de Dios. No existe ninguna materia que nos capacite para prepararnos a morir bien. Lo único que sí podemos hacer es vivir cada momento con desprendimiento, conscientes de nuestra limitación y de la de nuestros seres queridos. De esa manera, en el momento presente que nos visite la hermana muerte, como la llamaba San Francisco de Asís, sufriremos con un sentido. Todos somos viajeros en este mundo y nos espera un banquete que ni ojo vio ni oído oyó lo que está preparado para que gustemos, si vivimos amando, hasta cruzar a la otra orilla. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.